Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, ¿verdad, Dorio? Es verdad, estamos en la calle Gorriti 5963, entre Rabiñani y Arévalo, como suele decir Barto. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Tomá tus 20 centavos, nuestra habitual sección sobre literatura erótica. Erótica. Epa. Tenemos un informe sobre literatura erótica para personas mayores. Muy bien. Y cómo revitaliza las neuronas. Oh, atención, es una nota en fascículo cerrado. Sí. Así que alejen a los niños del receptor, por decirlo así. Sí. Durante el 5º Congreso Panamericano de Literatura Erótica, llegaron a ser psicología. Lo felicito. Congreso 5. Se presentaron ponencias, discúlpenme la expresión, que según parece mejoran la calidad de vida y protegen contra el envejecimiento precoz. La lectura, señora, es una de las mejores formas de mantener el cerebro activo y en forma. Pero eso no es todo, ¿eh? Parece que la literatura erótica... ¡Epa! Patrona, mira cómo se ríe la vieja, mirá. No, no. Aporta... Por favor. Aporta beneficios extra, sí, ya que extra. Tiene el poder de despertar emociones relacionadas con funciones intelectuales. Sí, otra. Sí, claro. Sí. Como la memoria, acordate. Sí. La atención, aquí. Aquí, Simón. La concentración, la capacidad de pensamiento simbólico y la imaginación, digo yo, manteniendo la calma. Para Rafael Alarcón, ¿qué tal? Psiquiatra coordinador. Sí, un peor. Una de dos. 5 son las razones para leer literatura erótica al envejecer. Primera, porque ¿qué otra cosa va a ser? Mejor que no hacer es leer. Claro. No, dice, estimula los sentidos. ¿Cuáles? Sí. ¿Cuáles? Sí, bueno. Sí. Dígame, a ver. Los 5 sentidos. Todos, al gusto. ¿Cómo? ¿O sea? Los 5 sentidos que son el tacto, la vista, el oído, el gusto y el tacto. Claro, son 2 malos, está bien. Muy bien. Más literatura erótica. Después, para... mantiene las reacciones corporales. Ah, sí. Yo leo mucha literatura erótica y pornográfica solo para mantener las reacciones corporales. No creas que es por otra cosa. No, bueno, no, señor. No creas que... Así que deme... La memoria de una princesa rusa, ahí está. No, ese no, el otro. Ah, el otro. Ese, el... Sí. Sí, los grandes compositores. El que tiene Stravinsky en la tapa. Sí. Es que todos vienen con tapa de Stravinsky. Y le pasa lo de fuego. El tema es adentro. Bueno, tercero, estimula las funciones cognitivas. ¿Por ejemplo? Por ejemplo esta. Ah. Sí, señor, no. Las formas, dice, de aprender. ¿Por qué dice aprender? ¿Lo ves usted? Vení. Vamos a aprender un poco. De asirlo. Sí. De asearlo, se dice. Hacerlo. Asirlo, dejarlo tranquilo. De hacerlo propio. Así lo podemos asirlo. Después favorece la aceptación de la muerte. Dice, ¿cómo va a favorecer? ¿Está loco? Justo ahora que estoy disfrutando. Justo ahora me venís. Capítulo 2. Voy a aceptar la muerte cualquier día, digo yo. Y cerrar la puerta. Bueno, ¿y acá dice? Erótico no es sinónimo de pornográfico. ¿Cómo que no? Entonces no lo quiero. ¿Cómo que no? Es el nombre que le dan los vendedores. Para no decir... Lo erótico es lo pornográfico, pero con un papel traslúcido arriba. Con papel de calcar. Lo pornográfico mal hecho. Claro. lo pornográfico vergonzante, que no asume lo que es como usted. Yo. Dice, los profesionales que participan en este congreso dejan en claro esta diferencia... a los participantes antes de comenzar el taller, mientras se sacan la ropa. Sí, claro. Dice, mire que no es lo mismo erótico que pornográfico. Y se saque baja los lienzos. Vámonos. Claro. Bueno, hace muy bien esto. Hace muy bien, por supuesto, y las personas mayores. Sí. Yo estuve hablando con el secretario de Educación. Ajá. Filmus. No, Filmus no es ni secretario ni ministro de Educación. Estoy hablando con el secretario de Salud. Ahí está. Ajá, Filmus. No sé quién. Ministro. Ministro de Salud. El ministro de Salud. Sí, sí. Y le digo, y con Filmus, con los audios. Y le digo, ¿por qué no hacemos una acción y repartimos libros pornográficos en las escuelas? Muy bien. Si todo esto es cierto, le digo. Sí, la cognitiva. Y lo llevé al tipo este, el no sé qué Alarcón, Rafael Alarcón. Digo, licenciado, ¿por qué no le dice algo a Daniel? Ya voy, dice. No, ya voy, por favor. Señor, está todo el día el Congreso. Y al rato llegó y dice, disculpe. Dice, aquí dice, traigo un informe donde dice los beneficios de la literatura erótica. Y se lo escribí yo mismo. Disculpe la letra movida. Sí. Ay, Daniel. ¿Puedes creer? No aceptaron. Pero por supuesto, señor, no es para los niños. Eso es porque no quieren que los viejos tengamos una vida digna. No, pero estamos hablando. Las viejas tampoco. El señor quiere instalar las escuelas con los niños o los jóvenes. Para que vayan aprendiendo educación sexual. Sí. ¿Cómo es educación sexual? Es otra cosa. Pero cuénteme cómo es, porque en mi tiempo no había. Había talleres, por ejemplo, de eso. Tenías que aprenderlo en la calle. Claro. En la universidad, en la calle nos graduamos, mire. El mismo año. O en la vereda. No, señor. Dígame, ¿cómo es? Pero la educación sexual se hace teórico y práctico, como todas las materias. No, ¿verdad? Señor, ¿cómo se enseña primero, por supuesto. Yo me la llevé a marzo. Por repetidor, le dicen marzo. Dice, me falta un 7 para eximirme. No, señor, es un contenido curricular. ¿Perdón? Me imaginaba. Sí. Que, dicho así, están estipulados todos los contenidos que deben darse según las edades. O sea, no es que se da. Colegio secundario quedaba a tener 36 años. No, pero se da desde la escuela primaria. Peor todavía, entonces. Y después, pero algo que no sea prohibido. Digamos, otros contenidos más adelante. Pero le hablan en un lenguaje accesible a los niños. Sí, por supuesto. Claro, señor. Entonces ya deja de ser. Ya deja de ser entretenido, como todos están niños. No, bueno, señor, no, esto no es pornografía, es educación sexual. Sí, pero justamente a los niños. Hay cosas que no se le dice. Directamente. Dice, aquello que te dije. Sí. Lo que vos ya sabés. El sol. Claro. Esa forma eufemística de hablar. Sí, algunos eufemismos, sí. Claro. Pero no hay que hablar con eufemismos, sí. ¿Cómo que no? ¿Qué quiere que le diga? No, pero no a los hijos. Vamos. Me imagino el libro UPA escrito con usted. Hay que, mucha gestualidad. Muchos niños así. Sí, señor. Moviendo los deditos así. Expresiones, hay palabras que hay que decirlas haciendo como una puerta con la querusa, con la mano así de querusa, de querusa la y ahora viene la clase de educación sexual y viene el profe y te chamulla así tapándose como los jugadores en el mundial, tapándose la boca con la mano, no manchá, dice. No, señor, ¿sabe qué cosa se da la mano con la educación sexual? Me imagino. No, es... Vuelve un rato, escúcheme. El dibujo, señor. Ah, sí. Ay, por ejemplo, ¿qué es esto? No, usted dibuja. Ahora yo, déjeme. Y hay cosas que quedan más claras que si uno las explica. Sí, claro. Y como todo, señor. Bueno, entonces... con los dibujos que hace usted, señor. Y entonces usted le va marcando. ¿Es mexicano, puede ser, no? Usted ya con el dibujo desplegado. Claro. Le marca con el dedo. ¿A dónde? Bueno, dale. Los procedimientos. No tanto los procedimientos, no. No, claro. Los procesos. Claro. Claro, imagínese, ¿esa es mamá? Las partes. Sí, sí. Bueno. Eso es mamá también, sí. Y así todos los contenidos que necesite que le van a dar el instructivo, eso sí, llega desde el Ministerio de Educación. ¿Y cómo pasa el pibe de la letra fría? Un tipo sobre cerrado. Sí, negro. No, con, no. El celofán, sí. Te traje ¿Cómo pasa el pibe de toda esa letra fría y académica y sin valor alguno, como todo lo que hay que memorizar y eso, que ya se sabe que hoy en día no se estila, para ir a los hechos? El pibe de 6 claro. años, digamos. No, señor, eso es de, para más grandes y además... Para más bueno, grandes, sí. Claro, sí. Yo quiero ir donde van los más grandes, esto aquí la tercera edad. No, bueno, eso es... Esa gente que va ahí al Congreso de la Tercera Edad de Literatura Erótica ya viene con un recorrido, se supone. Sí, imagínese, el señor sabe sí. los kilómetros. Los kilómetros de texto que tengo que conseguir. Capítulos y capítulos. Sí, sí. Bueno, entonces la idea es abrir una nueva puerta. Claro, no, golpea que te van a abrir. Ya estoy grande para esas cosas, doctor. Y así. Discúlpeme, no sé cómo explicarle, cómo decirle las cosas. Que hay problemas. Porque ahí está. Que está ahí liberado, está. Pero no puede llamar a las cosas por su propio nombre. Señor. Sí. Vamos a... dice... Dos semanas después de los cursos, los participantes son capaces de recordar hasta los detalles más sutiles de los lugares, los personajes sí. y las historias que leyeron en su casa. Es que lo leyeron varias veces. Claro, o sea, a mí me gusta sí. la parte de aquel del tipo que pregunta dónde está el baño. O aquella película del tipo que venía a traer pizza. Sí, siempre hay uno. Siempre hay uno. Que algo va a llevar. ¿A eso se refieren, doctor? No, a no esa se clase refiere. De películas. Yo veo siempre unos canales que tengo, sí. Películas pornográficas, pero son lamentablemente películas de muy bajo presupuesto. Sí, sí, no les alcanza ni para, imagínense. Ah, no. Pero, ¿por qué? ¿Están hechas en un solo ambiente? En un solo ambiente, sí. A veces... En un solo personaje, incluso. Un solo personaje que... el tipo, entonces, si no sabés la mina que conocí el otro día. Muy hablado todo. Sí, todo sí. muy hablado. Pero son accesibles, acá tenemos una muestra gratis. La mina vestida que dice, un día me voy a sacar todo y... Ya vas a ver. Las promesas, hay promesas. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, doctor. ¿Cómo le va? Bajito, ese. ¿Usted viene a hacer una consulta personal? Vengo a hacer una consulta personal. Bueno, acá somos reservados. ¿Somos reservados? Solos? Sí, señor, guardamos absoluta reserva. Sí, bueno, pero fíjate, viejo, que no escuchan del otro lado. Vos esperame afuera. Esperame afuera. La última vez que me hiciste lo mismo, te quedaste 3 horas con la... Bueno, ahora vengo. Sí, ¿qué anda pasando? No, ante todo, buenas tardes. Mire, yo estoy acá con mi novia está afuera. Sí, sí. No sé si me interpreta. Sí, sí, bueno. Bueno, ese es el problema. Bueno. Yo la verdad que... Roberto, ¿falta mucho? Ya voy, Katy. Es ansiosa, Katy. La verdad que ella me solicita un poco de imaginación. Está muy bien eso. Me dice, Trevor. ¿Qué le dice? Trevor. Trevor. Trevor. Trevor, ¿te escucha, doctor? ¿Se cayó el nombre Trevor? No, sí, bueno, sí, pero... Hijo de americanos. Ah, no, bueno, sí, está bien. Trevor Pérez me llama. Está bien. Me dice, Trevor... ¿Por qué no le pones un poco de imaginación? Claro, alguna fantasía. Digamos, a nuestras... Trevor. Situaciones, ya voy. Y la verdad es que yo vengo para que usted me asesore a ver qué puedo hacer. Pero si... imaginación... no sé qué hacer. Y pero si no, ¿cuáles son, en qué ámbito usted tiene intima con su novia? En general siempre el mismo lugar... Es del mismo... ¿Vivo? ¿Quiere que me mude? No, que se mude, no, pero... Cada vez que tenga sexo con mi novia me voy a mudar. No, pero puede... Vamos a abrirle la puerta. Katy. Hola, Trevor, Roberto. Adelante, mirá. Sí, sí. Vamos a hablar con el doctor a calzón quitado. Sí, veo que ya te adelantaste. No, no es necesario, acá podemos... Doctor, qué apuesto que es usted, ¿eh? Apuesto que sí. ¿Te visto ya, doctor? O... No, pero acá no, por favor, le pido. ¿Cómo? Si todo el mundo se desviste. Sí, no. Cuando uno se desnuda, ¿qué es ciencia? ¿Para qué tiene ese biombo? No, ese biombo... es suyo. Eso está ahora porque estamos haciendo unos arreglos. No siento nada, doctor. Claro. ¿En qué sentido lo dice? No siento nada, soy sorda, ¿qué te quiero decir? No, lo que le digo es, nosotros aquí facilitamos herramientas para... Sí. Trevor, ojo. Para que las parejas... muéstremela. Son herramientas para el imaginario sexual erótico. Que todos lo tenemos, Trevor. Yo a mí no tengo nada de eso, ¿eh? ¿Dónde lo tenemos? Bueno, lo tiene en la imaginación, en sus... eso se va forjando. ¿Cómo? Con... Pita cero. Con... Parece un señor. Arrancando. Pita cero, no es necesario. Eso lo va forjando con su experiencia. Sí, con su... que lo va forjando, pero vístase. No tiene algo con... Así no se va a poder, porque si la pareja no pone voluntad, nosotros siempre decimos... Yo pongo todo, doctor, mire. Nosotros los médicos sexólogos. Ah, los sexólogos, está bien. ¿Dónde lo dicen? Lo decimos en nuestros foros, tenemos, todos tenemos nuestros nuestro? Foros. ¿Y qué? En nuestros foros. Qué polacos. Nos juntamos y decimos, bueno, está el imaginario erótico... están las funciones dadas. El erótico imaginario. Ese es otro. Las funciones dadas, que son las que ya pasaron, no entiendo. Pero si no hay voluntad de la pareja, quizás... Es inútil, claro. Si no hay deseo, ¿usted la desea? ¿Qué cosa? ¿Cómo qué cosa? Trevor, no me hagas pasar papelones, Trevor. Un momento. Sí. ¿Puedes salir un momento, Katy? ¡Ufa! ¿Así, desnuda? Sí, sí. Ok. ¿Qué pasa? No. Bueno, entonces lo que pasa es eso, amigo. No, no. ¿Cómo lo que pasa es eso? ¿Y qué hago? Y si Roberto. Doctor. La verdad que es difícil, le digo, claro, no lo entiendo. No se puede sacar aceite de las piernas. Pero bueno, si alguna vez la deseó, por ejemplo, me imagino que sí. ¿A qué cosa? A Katy. ¿Me llamaba, doctor? No, quedate afuera un solo un segundo. Pero más. Pero el doctor me llamó. No, guapo. Entrá. No, pero yo voy a hablar mucho de juegos previos. Ahí está. Sí, es muy importante. Nos interesan mucho los juegos previos. ¿Qué viene a hacer? ¿A qué se refieren? Es muy importante. Usted tiene que ir... ¿Ajedrez? No, señor. ¿Viste que no era Trevor? Decime que se cae. ¡Ay, todo! ¡Ella es así! Está bigotuda. Te voy a contestar. Hay, usted la tiene que ir encendiendo. Ojo. ¿Encendiendo qué? No puede llegar directamente al... No. A consumar el hecho sexual. ¿Por qué no? Si antes no la seduce... va con pequeños detalles. Yo conozco hace mucho, ya la seduje. Bueno, no, no, pero... El juego previo no es seducirla a la mina otra vez. No, bueno, pero no es seducir. Eso cuando conoce a una mina la va seduciendo, pero no es la idea del juego previo. No, bueno, pero en el juego, pero en el juego previo... sí, por ejemplo, yo tengo un columpio. Sí, bueno, no, bueno. Me empiezo a macar... Doy un doble mortal y caigo encima de ella. Bueno, no, no. Un juego previo. Está bien, no. El otro me disfrazo del tipo de la telefónica. Bueno, está muy bien eso de los disfraces. Pero le tiene que hablar antes... Por teléfono. De claro. Está muy bien. Soy el tipo de la telefónica. Sí. Igualito a Robert. Ahora voy y te arreglo la línea. Claro. Ay. Ah, esa clase... de metáforas de libertino de segundo orden. Y entonces ella ya, ya le crea expectativa. No crees. Y va a responder al juego. Responde. No, no, eso es lo que tiene ella. ¿No responde? ¿Estás acá? Estoy acá, no, Robert. Eso es lo que tiene ella. ¿Qué? No me haga gestos así, señor. ¿Sabe qué pasa? En los juegos previos gana él y se va. Claro. No, bueno, pero... Sí, chau, fea me dice. Menos 10 le corto. Sí. No, bueno, mire, me parece que si no hay con qué darle, vamos a decirle. Ay, doctor, me gusta el lenguaje científico, doctor. Me refiero. No tiene, discúlpeme, a veces pierdo la paciencia. Sí, me doy cuenta. No tiene delivery para, digo. Me refería al asunto, no a ella en particular. Ay, al asunto. Al asunto, ¿qué es eso? En el sentido erótico. No, no. Eso. Al ítem. Sí. Ah, también, sí. Sí. Mirá. Cada vez es más pornográfico, sí, sí, el lenguaje. Usted cada vez que habla es para encender la antorcha. Sí, sí. Yo estoy como loca, parezco Juana de Arco ya, doctor, con las cosas que usted me dice. No, mirá, aprende, Trevor, aprende. Este. Usted... ¿Usted nunca pensó estar con... Digo, estar con otra mujer, quizá? Para mí va a salir un poco casi... No me está gustando, Roberto, te lo digo bien. Salí un momento, enseguida. Ok, ok. Chao, doctor. Sí. ¿Tiene alguna o algo? No. Digo, quizás... Con razón me dijeron que venía a verlo usted. Quizás es un momento de mirar hacia otro lado. Está como muy obnubilado por Katy. Entrá, Katy. Hola. ¿Le gusta esto, doctor, que le puse? Necesita, por favor, Katy, le pido. Ah, bueno. Pero qué mal humor. A ver si habla usted. Qué mala onda, loco. Este. Bueno, mire, no lo voy a poder atender más. Discúlpeme, no porque parecía. Es un caso, no. Uno más que no nos... Bueno, nos salva el amor. Llevemos uno salvo de acá, porque yo no me quiero ir con las manos vacías como siempre. Claro, ¿qué es esto? No, señor. Por favor, eso es mío. Ah. Doctor, ¿tiene turno para mañana? ¿Sabe que muchas parejas que se enojan conmigo aquí... Sí. Después... Se arreglan a... No. Se van a compensar el mal momento. Ajá. No entendí. Y si yo tuviera que compensar todos los malos momentos que hemos vivido, tendría que vivir 200 años. Doctor, yo soy una mujer joven que tengo derecho a rehacer mi vida. Ah, ¿no sí? ¿La podría rehacer por otro lado? Y bueno, usted... sí. Trevor, no te burles. Bueno, señora, eso lo dejo como una decisión suya, señorita. Personal, o señorita. Ah. Algo de eso también habíamos hablado recién con Trevor, quizás. Sí, sí. ¿En cuánto arreglaste? ¿No? Quizás es un momento... No le digan, para un momento. Salí afuera. Oh. Esta vez no me he visto más, te aviso. Claro. Escuchame, no le digas nada. No, pero Trevor... ¿Cómo decís? Hablamos, le hice salir y vos le contás lo que hablamos cuando estaba afuera. Bueno, no. Robert. Yo le digo... Doc. Es terapéutico. Ah, me imagino. ¿Está pasando algo entre ustedes dos? Perdón, porque me... Pasa. Ah, pasa que... Vámonos. No la aguanto más. La verdad es que no la aguanto más, lo compadezco. Ay, me encanta cuando te pones nervioso. Gracias. Doc. Traten, no sé, de reconciliarse entre ustedes. Yo tengo cosas que hacer, la verdad que... Cobrar, aficio, atorrante. Sí, sí. Degenerado. Pero sí, son 500 pesos la cosa. Oh, son 500 pesos. Queremos, no lo queremos, nada de 50. Yo creo que te gastás un peso. No le pagamos nada. Amargado. Los sexólogos trabajamos también. Que antes. Te da envidia el amor, te da. No te vamos a mandar a nadie. ¿Pero qué me va a dar envidia el amor? Nosotros... Finalmente... El congreso terminó y el doctor, ¿cómo se llamaba? Alarcón. ¿Rafael Alarcón o Raúl Alarcón? Rafael. Bueno, Rafael Alarcón dejó este informe aquí. Muy completo. Muy completo, realmente, lo bien que hace la literatura pornográfica y chancha y puerca. No, bueno, y sucia. Para mejorar las neuronas. Sí, y dejó incluso acá... Unos libros. Sí, miren qué libraco. Los grandes compositores. Sí. Ya entendí. El otro. Ahí tiene. Siento ruido de pelota, miren. Ese lo hicimos el año pasado. Pausa.